en petición. Vamos a pedirle a Él que sea propicio a nuestras oraciones y a las necesidades de su pueblo. Padre, bendice esta noche cada petición al peticionario, que sea resuelta de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu misericordia. Bendice los dadores alegres, los aportadores, los colaboradores, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, vamos a reanudar el estudio de la mañana. Dejamos al paralítico, que era el ejemplo, lo dejamos cuadripléjico todavía. Está siendo reparado en su espíritu, en su alma. Está siendo tratado en su alma, dijimos en la mañana. Pero no lo mueven de la tierra. No le cambia nada externamente. Pero están tratando de reacomodar su alma. Quiere decir que el reacomodamiento del alma no acarrea cambios visibles necesariamente afuera, pero puede haber cambios visibles. Sin embargo, la regla general es que no, que todo pase como que no ha pasado nada, pero uno sabe que adentro hay un hervor nuevo, una vida nueva, como aquella que está concibiendo un hijo, que por fuera parece que no cambiara nada, pero ella sabe que adentro está ya un hijo. Sin embargo, hay que esperar mucho tiempo para que se noten los cambios físicos. Así es igual, es en la concepción espiritual. Entonces, en la mañana dijimos que el paralítico cuadripléjico, que había sido llevado por cuatro ministros, diríamos, al ministro, para que sean cinco ministerios trabajando, lo dejaron en condiciones de perdón, o sea, perdonado, pero no habilitado. Claro, no se podía mover para el mundo ya, porque estaba todavía paralítico, pero ya se podía mover en su alma. Si se hubiera quedado así, hubiera sido la mitad del trabajo. Como el salvado de hoy, si se quedara solamente salvado, perdonado, en esta vida sería igual que cualquiera otro, aunque tendría una herencia eterna en los cielos, pero el Señor quiere hacer la obra completa. Y entonces, con su muerte, hizo que nosotros muriéramos para el mundo. Mientras tanto, el alma está desarrollándose, reeducándose, para luego, por su resurrección, al morir el Señor, nos da nueva vida para traslado. ¿Por qué? Porque no nos están preparando en alma para vivir aquí en la tierra, porque la tierra no es eterna en el sistema que está hoy. Entonces no nos están preparando para vivir en vez de otros aquí. No. Nos están preparando para que cuando esta tierra sea vaciada del pecado y de los pecadores que no quieren arrepentirse, sea ocupada por los que se dejaron preparar, para que ya preparados, ya consagrados, entregados, dijimos en la mañana, solo estoy conectando con la mañana, sean mudados de cuerpo. ¿Por qué? Porque ya la tierra que viene va a ser eterna, perfecta. Entonces ningún cuerpo corruptible, que se descompone, que se muere, podría ser trasladado. Por eso va a ser trasladado el cuerpo nuestro, sea que esté muerto o que esté vivo, va a ser trasladado literalmente, en lo físico, a otra dimensión. Primero va a ser trasladado a la dimensión

El día de Jehová es el día terrible, el día de castigo, el día de eliminación, el día más horroroso que la humanidad jamás ha vivido. Que desde que hay humanos no ha habido así, dice, ni habrá después. Muy bien, pero no pongamos notas trágicas. Allá los que no quieren, pues, que se atengan a las consecuencias. Nosotros solo estamos avisando. Avisando estamos nada más. Aunque por ahí me dijeron que andaba una hermanita que se identifica de aquí de Lima, y lo digo público, con un altoparlante insultando a todas las religiones en las camionetas, de parte de nosotros. Ya me avisaron hoy, y yo creo que es un buen aviso. Vamos a localizar a la hermana para amarrarla, ¿verdad? Porque no es esa la manera. No sé si está aquí, pero que le empiece a caer ya. Porque no estamos mandando a nadie a insultar gente en las camionetas. Dice que con un altoparlante, desde que sale de aquí hasta que llega al parque, le insulta a las religiones más que se le pasen por enfrente, y todo el mundo se queda murmurando. No es así el asunto, hermano. ¿Acaso Dios acaba con la cizaña ya o está reprendiendo al trigo? No, hermano, Él tiene paciencia y Él está avisando nada más. El Señor nos dice, tienen que venir a mí, y los coge de aquí de la solapa, se vienen porque se vienen. No hay cristianos por decreto. O te avisa el Espíritu, o Él va a venir y ni cuenta te vas a dar. ¡Aleluya! Eso de esa hermanita, que no lo haga. ¿Saber dónde está? Que no lo haga, porque nos está poniendo en mal predicado con la gente. Y nosotros no usamos esos métodos, solo de avisarle a la gente, si quiere, pues. Por eso el Señor mismo y el Espíritu Santo dice, al que tenga oídos, oiga. Y el que no, pues no oiga, ya está. Pero no nos vamos a poner a insultar a los de la camioneta. Yo le pregunté a la persona que me contaba eso, y le digo, ¿y cómo dejan que haga eso? El Señor no nos manda sino a predicar la verdad y no a insultar a la gente. ¡Ja! Yo me lo imagino, hermano. Ese probó los ojos, probó las manos, saltó para ver si estaban buenos. Estoy bueno. Y le andaba diciendo a todos, ¡mire, estoy bueno! Para alguien que está bueno, pues eso no es nada. Pero para el que estaba paralítico, usted se lo imagina haciendo así. Ese sí no andaba preguntando si se veía feo con todo lo que hacía. Porque aquí, por ahí han dicho, ahí ustedes aúllan, y gritan, y bailan. El convite le llaman a la iglesia. ¿Le duele eso? ¡No! ¡Qué va! ¿Qué contestó David cuando dijeron que él se... La mujer se lo dijo, peor que la mujer, que era ridículo, que se había visto muy feo, que era el rey, que no sé cuánto. Más vil me voy a hacer. Y de una vez le dijo, lo que tenés es que estás celosa, le dijo, porque tu papá era el que ocupaba el puesto que yo ocupo ahora. Si Dios te sana, hermano, si Dios te liberta de una cuadriplejía, si Dios te levanta de un corazón negro a un corazón de carne, si Dios te cambia, no le dirías, gracias, señores, aleluya, gloria a tu nombre, ¿verdad que sí? Para el que no está en la línea, no en la onda, en la línea. Para el que no está en la línea, que para el caso es lo mismo, Para el que no está en ese ambiente, hermano, de la, de la, del amor, el que está muy enamorado y está en, como caen de mal, ¿verdad? Pero a ellos, que uno diga, ¡ala, qué cuadro! El otro está... ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Su amor cubre toda burla. Él ama y dice, ah, más. Bueno, hasta cara de chivito ahorcado se les ve así. Y eso, un amor terreno, que a lo mejor mi amor es. Vaya, y para el amor de los amores que está allá arriba. ¡Aleluya! Usted haría cualquier cosa. ¡Aleluya! Ahora, eso sí, no hagamos como esos amores de la tierra. ¡Ay! ¡Qué amor! A los 8 días los ve divorciados. Que no había nada adentro. Pero este amor del Señor, eterno y todo, te incentiva a vivir para Él. Porque si no estás enamorado, te va a doler la crítica. Si tú no estás arrobado, mire, no hay cosa más fea cuando estábamos en el mundo que ver un borracho. Pero el borracho todavía era simpático comparado con el que se hacía borracho. Se nota la diferencia, ¿verdad? El borracho está borracho de veras. El otro se echó un traguito nada más y ya se hace el borracho, hermano. ¿Cómo caen de mal, verdad? Por eso, ¿cómo cae de mal el que se hace como que ama? Y danza, y hasta la danzada cae mal. Y dice, ay Señor, yo te amo, con un ojo cerrado y otro abierto. Como que le van a tomar cámara. Como dijo uno que pasaba a danzar aquí, menos mal que no son todos así. Le dijo a uno, pasó como arrobado. Ay, ¿me cuidas mi grabadora? Le dijo, y sigo saltando. Porque también se llevan las grabadoras, ¿no? De toda clase entra. Pero mire, pendiente de una cosa y haciendo otra, como aquel que orando, y ahí hagan a un lado al muchachito, padre que estás en el cielo, quiten esa cosa ahí, Señor, como te venía diciendo, abran las ventanas, Señor, pues sí, como... O venimos, o hacemos, o no hagamos. No hagamos. El hipócrita más grande no pudo engañar al Señor, ni comiendo en su plato. Engañó a los discípulos. Eso sí, ¿a quién engaña el que se hace de esos? ¿A quién engaña? A la gente. Pero el Señor, oh, ni Judas pudo, y eso que comió en su mismo plato. Ya sabía que lo iba a entregar, pero el Señor dijo, come tu última comida. Hermano, si nosotros no nos entregamos, para los que vinieron al sermón de la mañana, si no nos entregamos en el arreglo del alma, no va a suceder la segunda etapa. Sí va a suceder que te van a purificar en fuego, que te van a hablar, que te van a golpear, que te... Bueno, todo eso. La Sulamita, la amada de Cantares, que no le abrió a tiempo al amado. Lo pudo alcanzar después. Y tomó de la mano, dice, y ya no lo soltó. Pero mire, lea usted cómo iba. Amoratada, golpeada, le habían quitado el manto, le habían quitado todo en la calle. Porque no quiso abrir en la intimidad de la alcoba legítima. Porque se había acomodado. Entonces los que no desacomoden el alma a la programación anterior para acomodarla a la nueva programación, no le van a dar vestido de boda. Yo no estoy hablando de salvación o de pérdida, estoy hablando de matrimonio. El matrimonio es un premio. Me dijo alguien, yo nunca había oído que era premio, me dijo. Yo creí que el Señor lo había ofrecido. ¿Cómo no? Lo ofreció, porque los premios se ofrecen, ¿verdad? Pero dijo, pero mira, que ninguno tome tu premio. Pero dijo, pero mira, que ninguno te quite tu candelero. Pero dijo que debía de correr como para ganar, porque si no podría ser eliminado de ese rango. Por eso dijo que hay 7 condiciones de las 7 iglesias para ser vencedores del rango de novia. Por eso es que del pueblo de Dios sale la novia. Si todo fuera novia, no sería premio, sería gracia. ¿Me explico? Pero si sale del pueblo salvado la novia, quiere decir que no todos van a ser novia. Ejemplo: Rebeca fue sacada, capítulo 24 Génesis, fue sacada como la novia de Isaac del pueblo de Abraham, de la familia de Abraham. Y entonces ella se fue como novia, y la familia de Rebeca se quedó para ir como familia de Abraham y de la novia, pero no la novia. Por eso el Señor dice que Él vino acá a la tierra hace 2000 años y platicó con personas salvas que les llamó amigos. A otra le llamó, tú eres mi novia. Y a otro les dijo, si llenan los requisitos, mi esposa. Más claro no canta un gallo por la madrugada. Ahora note usted, ¿a quién le dijo amigos? A los que iban a aconsejarle a la novia. Juan el Bautista era un amigo, él no era novia. Y cuando le dijeron, ¿y tú eres el Mesías? No. Apenas yo soy una voz. Sí, pero dinos más, porque estás bautizando y haciendo esto y aquello. Es que yo soy amigo del novio. Ah, entonces la novia no tiene nada que ver contigo. No, la novia es del novio. Bueno, ¿y entonces tú qué? Pues yo soy amigo de ellos. Oh, hermano, quiere decir que Juan llegó hasta Palacio, a la alcoba ya no. Y todos los demás ayudantes, Pablo, que era el que más se prodigó para la novia, en la puerta de la alcoba la dejó. Ya de ahí para allá, novio y novia, esposos. Y entonces Pablo y todos los demás, a trabajar con el cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra, para escaparlo. Porque los que alcanzaron el honor de ser novia no solamente van a ser trasladados de dimensión, sino arrebatados. ¡Ah! Para estar con Él para siempre. Ahí no hay divorcio. ¡Aplaudan! Por ahí está el chiquitío que dijo, ¿y cómo hago para portarme bien, panito? Ahí está, de azul. ¿Se acuerda que en la mañana dijimos que le dijeron al niño, pórtate bien para que te lleve a la piñata? Entonces dijo, pensándolo así, se quedó pensando, mirando el aire, qué muchachitos, ¿verdad? Los muchachitos ahora ya salen hasta con rocola bajo el brazo. Y dijo, ¿Y cómo, díganme cómo me es portarme bien? Y les decía en la mañana a los que no vinieron, les decía, debiéramos de venir a averiguar qué es portarse bien para Dios. Porque si no sabemos qué es portarse bien, ¿cómo nos vamos a portar bien? Pero ahora estamos viendo que ya no es de portarse bien, ya agradamos cuando se haga el traslado. Pero ese agradar lleva premios. O sea, escalas de agradar. Agradó menos al Señor el que dio a 30 en el buen terreno. Agradó menos que el que vino, dio a 60. Y el de 60 agradó menos que el que se dio a 100. Y los que no se dieron a nada, pues desagradaron. ¿A quién? Al Señor. ¿Y qué les va a hacer? No los va a condecorar. Les va a decir, entonces voy a hacer que produzcan a más. Oiga bien, porque son sus hijos. Entonces en Cantar de Cantares dice, va a venir el tiempo de podar. ¡Ja! Si las plantas de los jardines tuvieran boca y dijeran lo que es la poda, hermano, mejor que los maten. Porque ya muerto, pues no siente, ¿verdad? Pero el podado, vivo, ¡pau! Le quitan un pedazo, y vivo, y otro pedazo, y otro pedazo. Y no, y los pobres árboles no pueden decir ni hay. Pero ¿cómo será la poda de seres humanos? ¿Cómo irá a ser? Dice, ha venido el tiempo de podar. ¿Qué será eso? Arreglar a los que dieron poco para quitarle los estorbos que le hicieron dar poco. Para que dé más, porque eso es la poda, ¿no? La poda no es acabar con el jardín. Ya le conté yo de un jardín, en el jardín de la casa, chiquitito pero jardín. Llegó el jardín, ojalá no esté aquí el jardinero porque me va a regañar. Es un hermano, pues llegó a hacer su arreglo. La primera vez que yo lo vi. Y cuando yo llegué, que yo no me fijo en los jardines, hermano. Yo no, mi señora me regaña por eso. Entro yo, ahí está, mira qué linda las más preciosas, me digo yo, oye. Sí. Pues ese día, hermano, vi todo el jardín así con picos blancos. Ahí sí me fijé. ¿Qué hicieron con el jardín? Dije yo. Mi señora me dijo, con una cara de tristeza, me dijo, lo podaron. ¿Podaron o lo acabaron? Le dije. Y cuando el jardinero me dijo, pues sí, sí, ahí todo. Él sí sabía lo que había hecho, ¿verdad? Pues se salió por ahí atrás, como quien dice, no quedé bien, ¿verdad? Pero a los meses estaba aquello, hermano, que le dije al jardinero, échele otra, hermano. Pero, si las flores y los tallos tuvieran voz, hubieran gritado, ¡ay, ay! ¿Y no ha oído usted gritazón de gentes? ¿O no? ¡Ay, me pasó esto! ¡Ay, me pasó lo! Y no le va a terminar de pasar. ¡Ay, otro de este lado! Y cosas serias, el Señor no amaga, tampoco ahorca, pero aprieta. Para que se enderece, y pega para acá, y pega para acá, y dice para allá. ¡Aleluya! Gloria a Dios, pero solo lo hace con su jardín. El de enfrente, el de algún lado, no quiere que le arreglen nada, pues se engusane. Que tampoco allá, pues el saltón y el revolcón, y hay un montón de bichos de esos. Pero el de él, al que recoge por hijo, al que ama, castiga. Y por eso dice en Juan 17 o 15, el que no dé fruto, mucho fruto, dice, El que no dé fruto lo corto, dice. De una vez. Y al fuego. Porque ese no pegó. Pero el que da poco, lo podo. Léalo, lo podo. Porque la tierra de los vivientes es otra vida. En el desierto. Lo puso en tierra santa el Señor. En el desierto para tratar con él. Ah, pues se sintió santo. Cuando le hablaron en la zarza, y ahí iba, con todo y sandalias para la zarza. Párese, le dijo el Señor. Este terreno que estás pisando ahora, santo es. En otras palabras, no es en el que estabas pisando antes. En este quítate las sandalias. Como una persona que entra a un local, ¿verdad? Quítese el sombrero, ¿va? Porque ya es otra área, ¿no? Así ahora, hermano, en la tierra de los vivos, el Señor va a hacer traslado para arreglar. Por eso poda, por eso hace todo eso, para que cuando ya esté todo arreglado, le ponen el estuche final. Unos gloriosos celestes, otros terrestres, pero todos mudados. Ahí sí se van las arrugas. Y se va la edad. Se acabó el calendario. Ahí sí, hermano. ¿Qué edad tienes? La misma tuya. Va a ser la respuesta. Y vamos a durar más que el sol y la luna. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Rodeados, después de esta dimensión de arreglo interno, vamos a ser trasladados, rodeados de ministros a lo Eliseo y a lo Elías, y nosotros transformados en esa dimensión también, para ser intocable y para rescatar al resto de dormidos, para que ni uno solo se pierda, porque van a ver el libro de la vida. Tú estás en el libro de la vida, ¿y por qué estás pasando penas? Ah, bueno, ven para afuera, pues aunque sea chamuscadito, ¿cómo se llama eso? Sancochado, porque va a perder todo. ¿Usted cree que no? Sí, van a perder todo. Los del rebusco van a perder todo, menos lo que les van a dar allá. Pero van a ir a reponerse, hermano, porque van a ser, les va a volver el alma al cuerpo, como decimos aquí, ¿verdad? Hasta que vean en el libro de la vida, vamos a ver cómo se llama usted, Anacleto. Anacleto, sí, Anacleto. Bueno, entonces Anacleto. No, aquí tiene otro nombre. Ah, si se lo cambiaron, no sabía usted que era sábado. Ay, venga, si usted no le toca ahí, véngase. En cambio, va a haber otro por ahí a la par que va a decir, estamos hablando del juicio final. Va a decir, ah, yo también debo estar en el libro. Yo fui muy buena gente, míreme ahí. Y van a mirar, ¿cómo se llama usted? Cornucopio fulano. ¿Cornuqué? ¿Cornudo? No, ah. No, no, aquí no está. Apártese para allá. Ahí no van a haber equivocaciones, es más que electrónico eso, hermano. Porque dice Daniel 12:1. Se va a cundir la tierra espantosamente de guerras y conflagraciones. Y van a ser salvados todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y cuando lo lleven a querer adorar al anticristo y a la bestia, al falso profeta y todo eso, no lo van a hacer ellos, porque están en el libro de la vida pasando pena por su culpa, pero están en el libro de los salvos. Lo cual quiere decir que salvo no es sinónimo de rango. Usted va a escoger su rango aquí. Ay, que hagan otro, yo ya me jubilé, ya. Ay, yo ya no aguanto ni caminar. No, no, mi hermano. Le decía el otro día que María, la hermana de Moisés, danzó a más de 80... que 80, quizás más de 90 años. Tenía 13 años cuando Moisés estaba recién nacido en el junquito, y había pasado ya 40 y 40 80, y ella 93. Ahora se desarma uno a los 93, uno danza y se va un pie para allá y para allá se va. Pero ahí ella danzó a la cabeza de las mujeres. Uy, ¿qué es eso?, le dijeron a un hermano. Eso en el himno todo me gusta, y la bulla también no mucho, pero hay que dancen, eso no es de Dios. Y le dije a ese hermano que me dijo eso, que le había dicho su jefe, dígale al jefe, le dije, por supuesto que dígaselo usted, no yo, ¿verdad? Usted dígale al jefe, porque dice que es cristiano el jefe, pero de otra dimensión. Dígale al jefe que si sería del diablo la danza de María. Solo pregúntele, le dije. Y también pregúntele si David danzó de parte del diablo. Ya no le pregunté qué le contestó el jefe, porque yo creo que ya no está ahí trabajando. Levante su mano derecha. ¿Qué le apartará del amor del Señor? ¿La burla? ¡Ah, qué fanático! Que ahora ya solo en eso piensa. Dele gracias a Dios, porque otros piensan en otras cosas intrascendentes. ¿Está dispuesto a la burla? ¿Está dispuesto a que le digan que eso es para gente retrasada, porque ahora es la edad de la razón? Con razón están así. Pero nosotros somos del Señor. Aleluya. Alábele. Alábele. Reciba. Prepárese para correr su parálisis. Prepárese no solo para que le perdone los pecados, sino para que le digan: levántate, disfruta de la vida abundante. Aleluya. Aleluya. Haga el ridículo para Dios, lo que es para Dios. En vez de loquear por cualquier otra cosa. Aleluya. En vez de dar su compostura y perderla por cualquier otra cosa, piérdala por él. Pablo decía, dicen que estoy loco, pues tolérenme, que loqueo para Dios, decía. Loqueo para Cristo. Otros loquean por bobos. Loquean por un fanatismo deportivo. Otros loquean por una que ni los mira. ¿Por qué no vamos a loquear por el que nos anda buscando desde la eternidad para sacarnos del anonimato? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Reciba, hermano, en su alma. Ahora le va a decir el Señor en el día de su venida: ¡levántate! ¡Ven! ¡Cuerpo, alma y espíritu! creación, nueva creación, no arreglo exterior, nueva creación entera. Aleluya. Recibe, hermano, recibe, recibe. Hermano, alaba al Señor de señores. Recibe en tu alma, para preparar tu cuerpo para la gran mutación. No espere la tribulación, no espere la angustia, sino ser levantado. Aleluya. Vamos a alabar juntos, todos los que vamos, estamos esperando el traslado y el arrebatamiento al amado, y no la negrura de una tribulación. Vamos a cantar con mis hermanos y vamos a recibir bendición. Y después que vaya recibiendo bendiciones, ahí donde está, vaya despidiéndose de su hermano, se va a ir. Pero vamos a ir con esa seguridad. No venimos a perder el tiempo ni a entretenernos. Sí. Aleluya. Templar, adorar, adorar, adorar. Misericordia. Te son perdonados y levántate y anda. El uno es la parte espiritual, el otro es la totalidad, y para eso se quedó el Espíritu Santo, para que rindiendo todas las áreas de nuestra alma seamos totalmente del que nos compró. Y entonces nos trasladan al reino del amado, para no volver a salir jamás de ahí. Así que vamos a cantarlo todos de pie, y luego se despide de su hermano, no se va a ir sin decirle adiós, pero se va a ir después de alabar, juntos, una vez más, juntos.